En enero 9 del 67 fue la nevada más fuerte que ha habido en Monterrey. En la casa. Sí. Yo salí, tenía un carrito Renault. Me fui cortando nieve por toda la Constitución. Y Constitución tenía, era una calle muy angosta, Constitución, no está como ahora. No estaba bien. Y me fui haciendo surco en la nieve hasta Fundidora. Cuando llegué a Fundidora saqué la cinta para ver cuánto medía la capa de nieve. 9 pulgadas exactas. Increíble. Eso fue el 9 de enero cuando usted se fue a su coche. 9 de enero de 1967. Ah, yo era de México.